Aerosmith cancela parte de su gira. El Phil colombiano La Jauría gana en Cannes. The Rolling Stones aterrizan hoy en Madrid. Melendi, Magán y Omar Montes encabezan conciertos. Slomo de Chanel, la canción más escuchada de España. El Museo Rocío Jurado abrirá sus puertas. Aerosmith cancela parte de su gira por la recaída en las drogas de Steven Tyler. Aerosmith ha anunciado la cancelación del inicio de su residencia musical en Las Vegas en los próximos meses de junio y julio a causa de una recaída de Steven Tyler en su adicción a las drogas. Como todos sabéis, nuestro querido hermano Steven ha trabajado en estar sobrio durante muchos años, subraya el inicio del comunicado colgado en redes por la banda, que achaca la recaída de su vocalista a una reciente cirugía en un pie a la que se sometió para poder enfrentarse a estos próximos conciertos. El filme colombiano La Jauría gana la Semana de la Crítica de Cannes. La película La Jauría, del director colombiano Andrés Ramírez Pulido, ganó ayer miércoles el Gran Premio de la Semana de la Crítica, apartado paralelo del Festival de Cannes. Es un honor, dijo el cineasta al aceptar esa recompensa, la mayor de este certamen independiente, y que se suma a la distinción recibida en la semana por parte de la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos. The Rolling Stones aterrizan hoy en Madrid para iniciar su gira europea. The Rolling Stones aterrizan hoy en Madrid, una semana antes del concierto en el Wanda Metropolitano, que dará el pistoletazo de salida el 1 de junio de su nueva gira 60, con la que recorrerán toda Europa. El nuevo tour de Rolling Stones celebra 60 años de la banda y les llevará por Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Suiza, Italia, Bélgica, Austria, Francia y Suecia este verano, aunque esta vez sin el legendario baterista Charlie Watts, fallecido el pasado agosto. Melendi, Magán y Omar Montes encabezan conciertos de agosto de Torre la Vega. Melendi, Juan Magán, Omar Montes y La Oreja de Van Gogh son las cabezas de cartel del festival Vive la Vida, que se celebrará en la lechera de Torre la Vega, Cantabria, del 11 al 14 de agosto, con la presencia también de Lérica, Dani Romero, Robledo, Ciolo, Dalex, Paul Grange y Ale Subago. Este festival será previo al inicio de las fiestas patronales de la ciudad de Cantabria y las entradas de día y los diferentes tipos de abono ya están a la venta desde hoy en la página oficial del evento vivelaferiatorrelavega.com, a un precio que oscila entre los 10 y 30 euros para la zona general y los 60 euros para la entrada VIP. Slomo de Chanel, la canción más escuchada de España. El histórico tercer puesto de Chanel con el tema Slomo en la gran final de Eurovisión 2022 se ha traducido en el primer lugar en la lista oficial de las canciones más escuchadas en España durante la última semana. Así lo certifican los datos recopilados por ProMusicae entre el 13 y el 19 de mayo, que muestran que la cubano-española ha sido capaz de imponerse incluso a un titán como el puertorriqueño Bad Bunny, quien salvo el séptimo puesto, que es para Provenza de Karol G, monopoliza con sus más recientes canciones el resto del top 10. Y en el Café Mañanero, recordemos el tercer puesto de Eurovisión con Chanel, el tema Slomo. El Museo Rocío Jurado abrirá sus puertas el 1 de julio en Chipiona, Cádiz. El Museo Rocío Jurado, un proyecto que comenzó a gestarse poco después de que el artista falleciera el 1 de junio de 2006, abrirá sus puertas el próximo 1 de julio en la localidad natal de Chipiona, Cádiz. Así lo ha anunciado este martes el alcalde Luis Mario Aparacero, que ha explicado que ayer se formalizó en Madrid con su hija y heredera universal Rocío Carrasco el convenio que permitirá abrir el espacio, ubicado en una nave de las afueras de la localidad natal de Rocío Jurado, que lleva listo desde el año 2011.